un poco podamos dar por sentado que es un barrio, o una conversación en un bar o con quien sea, podemos decir que yo soy de tal barrio, que vuelvo a mi barrio, o en qué barrio vives, sin que tengamos que dar explicaciones sobre qué entendamos de barrio, lo cual también sería cómico, que estemos en un bar tomándonos un carajillo y digo, oye, pues me vio mi barrio, y tal y otro diga, define barrio. Claro, eso no tiene sentido, eso no pasa en la vida real, pero en la academia sí que pasa. Entonces tienes que definir de qué estás hablando. Entonces le conté, entonces le escribí esto, que si me permiten voy a leerles, no de carrerilla, pero un poco para que me sirva de, digamos, de recordatorio de cuáles son los elementos que podían perfectamente contribuir a una definición lo más positiva posible de qué es lo que tenemos que entender por barrio. Está, digamos, escrito en un idioma indígena de allí, y entonces lo voy introduciendo. Hay una propuesta tal que permite, por ejemplo, unas dimensiones demasiado grandes ni demasiado pequeñas. Primero, vamos a aceptar esa premisa. Cuando estamos hablando de barrio, estamos hablando de algo que nos cuesta imaginar como, digamos, como desmesuradamente grande. Uno tiene que, de una forma u otra, ser capaz de pensarlo entero, por así decirlo. Y tampoco demasiado pequeño. Dos manzanas no hacen un barrio. No me digan, no me pregunten ahora cuáles son las dimensiones que tiene que tener un barrio, porque esto no es una discusión que aún no podemos establecer y que habría que saber cuáles puede ser, pero está clarísimo que tiene que ser, en efecto, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Tiene que tener una dimensión humana, razonable. Después tiene que tener unos límites reconocibles, más o menos, en ciertas calles o plazas, límites que no tienen por qué coincidir con los administrativos. Esto es importante, es decir, estemos perfectamente que nuestro barrio no se corresponde con nuestro distrito postal ni con nuestra unidad administrativa. O sea, cuando uno toma un mapa, imagino que de Sevilla o de cualquier sitio, puede encontrarse con un mapa de su barrio si es que el ayuntamiento se atreve a trabajar con ese tipo de unidad en lugar de con los distritos administrativos. Pero no me digan que no, ustedes reconocerán que cuando se encuentran con los límites de su mapa, del mapa de su barrio, pueden perfectamente pensar que, bueno, no está tan claro que esto del barrio acabe aquí. Yo les pediría a cada cual en su barrio que hicieran esa reflexión, casi como si fuera un deber escolar, de acerca de dónde empieza su barrio y cuáles son sus límites. Y verán que es curioso que más o menos lo tienen claro. Ustedes saben perfectamente cuándo vuelven a su barrio y saben perfectamente cuándo salen de él. Si yo hiciera una encuesta para preguntarles cuándo dejaron el barrio de jóvenes para llevar a cabo, para protagonizar, para inmiscuirse en redes sociales que lo trascendieran, pues acabarían, claro, de pronto sabrán cuándo salieron del barrio. Es más, seguro que si salen de su casa para pasear, se desplazan, como por caso, hacia el centro, sabrán perfectamente en qué momento han dejado su barrio. Si no les pregunten exactamente por qué. Y además, claro, esto no tiene explicaciones, porque ahora, o sea, perdónenme que improvise ahora, pero me viene en la cabeza el tema de las... Joder, déjeme que ponga como ejemplo mi barrio, que es lo más fácil. Yo soy de Forqué, ¿vale? Que antes era Forpius, y no sé por qué se cambió de nombre, un día de ser Forqué. Bueno, es un tema interesante porque es, fíjense, es el nombre de un equipo de fútbol. Y eso tiene sentido, porque Forpien sería forpienense, y básicamente se refiere a los habitantes relativos al barrio que antes se llamaba Forpius. Entonces alguien, que me gustaría conocerlo personalmente, decidió que el barrio tenía que llamarse como el equipo de fútbol, Forpien, que es como Sabadellén. Pero bien, a ver, ¿cuál es el misterio? Déjeme que piense. Quizás una calle ancha. No, a ver, digamos, perdónenme, es un ejemplo, ¿no? O sea, Marina... La calle Marina es una calle muy ancha, tan ancha como la Gran Vía. En cambio, créanme que tengo la convicción de que me une mucho más que me separa con la otra acera que continúa siendo de mi barrio. En cambio, tengo problemas para cruzar la calle Aragón. Es como una suerte, digamos, de energía cósmica, un campo gravitatorio que me indica que cuando paso la calle Aragón ya no estoy en mi barrio. Paso de San Juan. Por tanto, no va de dimensiones. La Gran Vía es realmente una calle importantísima, es un auténtico hachazo que divide de una forma radical dos partes de la calle que no consiguen que yo tenga la impresión de que del otro lado de la calle, enorme, estoy fuera de mi barrio, pero sí que lo tengo. Bueno, no lo sé, pero yo les invito a que de pronto jueguen a pensar cuáles son los límites de su barrio y que vean que en el fondo responden a una percepción del espacio que tiene que tener siempre una dimensión biográfica y moral que les costaría definir, pero que conocen. Continúo. Reúne a una población más bien socialmente homogénea. Es decir, es cierto que habría excepciones, pero no nos engañemos que lo que da identidad a un barrio es que la gente que vive suele ser más o menos de una misma clase social. Es cierto que justamente como parte de la voluntad de entristecer ciudades, una tendencia última es la de inyectar digamos, clases medias y clases medias altas en barrios que fueron populares con el fin, digamos, de diversificarlos, ¿no? Excuso porque nunca diversifican barrios ricos. Una cosa que se llama, ¿por qué no puede salir pobres en los barrios ricos? No, diversifican los pobres. Además, ¿saben por qué? Esto es una cosa que me interesa muchísimo. Porque hay gente que consigue promocionar en la vida, que nos entendemos y hasta nos invitamos un poco, gente que triunfa y tal, pero la que le da vergüenza vivir en barrios ricos. Y como todavía tienen un poco, de sentido de la identidad política, que es lo que les queda de lo que un día quizás fuera una ideología, pues un poco pueden encontrar atractivo vivir en barrios populares, que es como queda como más guay. ¿Entiendes? Claro, me digan, en Barcelona, devuelvo de nuevo mis ejemplos, sí, la gente que vive en Pedralbes te da vergüenza, queda fatal, en serio. Claro, es como si vivieras un barrio de pésima reputación. O sea, es un barrio peligroso, Pedralbes, todavía. Pero en cambio pueden encontrar atractivo, por ejemplo, vivir en Canfarcas, que es una zona rica de un barrio popular como puede ser Horta. Por ejemplo, pueden, viviendo en la zona limítrofe de la Vila Olímpica, pueden presumir de que viven en Poblenou, que es mentira. Pero de una forma u otra, es como si quisieran, escamotear la evidencia de que viven en la Vila Olímpica, que ya de por sí es un enigma. ¿Cómo se puede vivir en la Vila Olímpica? Porque yo creo que no vive nadie. Al menos no vive nadie por la calle. Entonces, ahí estás. Estas pedíamos de viviendas en las que la vida social está abocada hacia adentro y en sus piscinas, sus cosas y tal, es un engaño fuera, ¿no? Pues es el antibarrio por excelencia, como seguimos de definirlo. Pues bien, dice, continúo, le suele corresponder, su morfología debe no solamente permitir, sino propiciar la interacción entre residentes. Tiene que haber algo. No sé, no me pregunten qué, porque no lo tenemos algo. Una placita, yo qué sé, no sé. Una calle especialmente singular, aunque también sea una misma, digamos, tiene que haber espacios que de una forma u otra propicien el encuentro y la sociabilidad. Todos tenemos que tener ahora mismo en nuestra mente un ejemplo práctico en relación con nuestra propia experiencia. Por ejemplo, en mi barrio hay una placeta que llamamos tal, que es, no sé, un sitio donde, no sé, esos sitios hay unas terracitas, no sé, ¿no? Unos árboles. No, es una plaza pequeña, cuidado. Esa plaza, que es una plaza reciente, es la clave que ha permitido inventarse un barrio, que es justamente el ejemplo que en la charla de esta mañana ponía cuando advertía del trabajo de un arquitecto, en este caso José Minas, que de una forma excepcional y creo que sin que sirva de precedente, ha conseguido hacer, a pesar de ser arquitecto, un espacio habitable. Es verdad, en el barrio no existía el barrio, en palabra. Entonces han montado ahí una plaza y tal. Está ahí, es un centro social, un mercado, digamos, es un sitio recogido, se está bien, y de pronto la gente queda. Qué importante los sitios donde quedamos. Yo no sé si tienen ganas de complicarse la vida pensando en cosas que no tienen sentido, pero yo les pediría que pensaran básicamente qué quiere decir quedar con, y especialmente quedar en. ¿Por qué elegimos estos sitios para quedar? ¿Por qué decimos que hay lugares que tienen esa especie de elocuencia que los convierte en pertinentes para convertirlos en epicentros de una cierta vida social? No sé. ¿Dónde quedamos? Ahora charlando con los amigos de Topo lo pensaba, y no está aquí, ahora tengo que escribir a Julia para decirle que es una cosa fundamental. Igual forma que hay bares a los que se va, tiene que haber bares a los que se baja. Fundamental. ¿Hay bares a los que se baja? Porque expuestos, si no hay bares, no hay barrio. No sé, oiga, esto es fundamental. Oiga, es que si no hay bares, no hay barrio. ¿Vayan ustedes a ciertas zonas urbanizadas de la periferia de ciertas ciudades, como la mayor parte? La característica es que te preguntas dónde la gente. ¿A dónde baja la gente a comprar tabaco? ¿A dónde baja la gente, por ejemplo, a tomar el fresco, a tomarse, a almorzar cuando un día... tiene que haber bares a los que se baje. Oye, bajo un momento al bar. Tiene que decir, hombre, por favor. Lo digo completamente en serio. Si no hay bares, y si no hay esos espacios de sociabilidad, de hipersociabilidad que son los bares, es inconcebible la vida de barrio. Ni centros sociales, ni bares. digo completamente en serio. Sí, sí. Es un tema, digamos, que es un tema de por sí fascinante, el tema de la sociabilidad de bar. Digamos, especialmente en las culturas españolas, el papel que juega creo que es algo que nos deberíamos tomar muy en serio. Por cuidado, fundamental, ¿eh? Pues bien, sí, pues venga, continúo con esta relación. Le suele corresponder un cierto sentimiento de pertenencia, que a veces puede ser clave para presentar y para reconocer la posición que cada cual ocupa en relación con la sociedad en su conjunto, ya que es la sede de una red estratégica de solidaridades, tanto duraderas como efímeras. Y esto también es fundamental. En el fondo, no sé en Sevilla, pero créanme que en Barcelona lo que te define es tu barrio. La pregunta es, digamos, ¿tú de qué barrio eres? Es clave, porque si no, no sabemos con quién estamos hablando. Y en efecto, claro, si no hay un orgullo de barrio, tampoco, claro, no hacemos nada. Esto es fundamental. Y repito, yo no puedo hablar por Sevilla, la conozco porque hice aquí la mili y tengo un afecto enorme por ella, pero yo les hablo a partir, ¿no?, de mi condición académica, es una parte de mi propia experiencia, que es lo que les invito a que hagan. A ver, ¿tú de qué barrio eres tú? Hombre, hay gente que entiende que la clave es ser sagitario con ascendente Piscis, no sé, que también es otro. Pero no nos engañemos, al final dice, vale, bueno, oye, Piscis, ¿tú de qué barrio eres? A ver, y es verdad que yo lo tengo clarísimo. Yo, perdónenme, ahora les pareceré un arrogante, pero yo soy un chava de barrio, me siento muy orgulloso de ello. Y creo que los que no lo han sido se lo han perdido, y en el fondo, esto de que no hay gente superior, esto hay que aprender. Primero que es verdad que hay gente que es imbécil y no tiene remedio, por lo tanto, uno tiene que hacer jerarquías. Y por supuesto, hostia, que los de barrio somos más mejores toda la vida. Hombre, los de barrio al lado piensan lo mismo, cosa que es comprensible. Pero la gente tiene que estar orgullosa de su barrio, porque en eso hay un factor fundamental, que es la clase social. En el fondo, decir, yo soy de la Verneda, en Barcelona, no es decir que yo soy de la Verneda. Es decir, yo soy de un barrio obrero, ¿te enteras? Envídiame. Porque tú has vivido de tu mierda, digamos, de urbanización. No has vivido nada de lo que yo he podido vivir, viviendo como he vivido en un barrio obrero. Y esto, pero cuidado, perdónenme, esto es la clave que puede convertir ciertos barrios obreros en objetos de especulación inmobiliaria codiciables. Claro, digamos, oye, claro, es gente que quiere vivir con barrios con solera, con barrios que de una forma u otra tengan su carga heroica de luchas sociales en las que ellos ya no participarán, clarísimamente. Pero que les pueden hacer creer a los demás que en efecto continúan siendo lo que ya no son. Pero es muy importante que tengan en cuenta eso. Digamos, yo les invito a pensar en ese... Perdón. Si ustedes han vivido, digamos, han nacido en un barrio selecto de alta alcurnia, no me digan que no les da un poco de vergüenza reconocerlo. A mí me daría vergüenza, ya lo he dicho. Es de Tres Torres, ¿no? Hostia, joder, qué infancia más divertida, tío. Bien, te lo pasarías. Pues bien. Entonces, le digo, tu modelo endográfico está constituido por vecinos. Hostia, yo creo que hemos de poner fuerza, básicamente, esas palabras que tantas veces estamos empleando y de las que no somos conscientes de su fuerza. Vecinos. Es que somos vecinos. Son del barrio. Es que lo conozco del barrio. Y no lo conoces. Que es posible que nunca hayas hablado de él, ni con él, pero es del barrio. Somos vecinos. Para eso están los vecinos. Por favor, pensemos qué quiere decir, qué implica ese tipo de expresiones. Detente también aquí. He aquí un asunto sobre el cual tampoco puedes pasar de cualquier manera. Vecinos, de vecindad, vecindario, veinacha, vecindaje, se puede decir, no sé si existe vecindaje, ¿no? Que aplicamos a un vínculo social basado en la proximidad. Esta cuestión es importante, ya que coloca lo que llamaríamos la esencia del concepto barrio en un tipo específico de vínculo social basado en la proximidad y en la rutina de los encuentros en un contexto territorial delimitado asociado al del domicilio, por descontado, pero que también puede ser el de la frecuentación, como es justamente nuestra identificación con el barrio donde está ubicado nuestro lugar de trabajo o de ocio. Claro, ahí uno no puede tener solamente una patria, tiene varias. Quieras o no. Cuando digo patria me refiero a cualquier lugar que le pueda permitir asociarse con un paisaje. Entonces, claro, digamos, ¿cuál es mi barrio? Claro, yo trabajo en el Raval, yo soy un poco del Raval. Y de hecho, te decía que mira, tenemos esto de la Reina, que es ese público que tenemos ahí medio ocupado en Termón Broma, es un público, bueno, lo fue, en Paicarta, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, no estoy bien. Fíjense, ¿por qué sonreímos con estas? Ahora, digamos, este antiguo motivo en Baicarca, es lo que queda ya de Baicarca. sorprenden. Si ustedes son de Arcos de Barcelona, digamos, Baicar, que es lo que se quieren comer ahora. Ya se han comido Gracia, ya está, eso ya está, ya es territorio comanche. Digamos, ahí básicamente está yendo todo de artistas, un desastre. O sea, ya ruido, gafas de pasta, pim pam, tal. Pero es que La Mancha avanza, y avanza hacia arriba, y avanza hacia Baicarca. Entonces, en este sitio que tenemos ahí, tal, que es un poco nuestro local social, es el primero, puesto que lo que había al lado, que era la Casita Blanca, lo han tirado. Entonces, estamos en primera línea de frente y sabemos que toda esa parte de la calle Bolívar, donde estamos, esto va al suelo. Y entonces, ¿saben qué? Que nadie se acordará en un tiempo que ahí estaba la Casita Blanca y que ahí había un puticlub. ¿Saben lo que habrá? Nada. Habrá un paseo guay que es el que conducirá a los turistas guays al parque guay. Esto, ¿saben? No es verdad, o sea, digamos, todo eso, estamos en un sitio que resiste y que va a desaparecer. ¿Y saben qué era? El signo de un barrio que fue popular, Baicarca. Y por ahí, es el que van. Además, hay este tema de los huecos urbanos y tal, que es una historia interesante de cómo colonizan el desastre que ellos mismos han creado. O sea, que no hablamos bromas. Es eso. Pero que yo soy un poco de Baicarca. O sea, que vengo a decirles que no es únicamente mi barrio, el barrio de la Esperanza. Yo era Tostafrans, aunque es discutible, porque en el fondo mi barrio más bien era Magoria La Guardia, pero yo pasaba la Gran Vía, incluso al pasar de los coches, porque iba al cine Miami, que era un cine, en el que había un gran letrero en la puerta que ponía renovación continua de aire, que era un ventilador que tenían encima, que hacía genial. A mí me fascinó llamar al ventilador renovación continua de aire. Y luego estaba el Bohemio y el Gallarre estaba un poco más lejos, pero eso no puedo, ahora lo puedo dejar de no. Estaba el Arenas. Y ahora es un bar gay. Una vez quise volver con mi hija pequeña y me dijeron, no, esto es que ha cambiado. Toda España. Serio, tío. Yo no entraría. Pero claro, hostia, los cines de barrio. Fíjese que fíjese lo que decimos, los que tenemos un cierto dato que decimos, cine de barrio. A los que íbamos, entre otras cosas, a ver la película. Bueno, perdón, a ver las películas. ¿Saben? Sesión continua. Y además que entramos y vamos a cenar con mis padres. Es mi barrio. Es de lo que estamos hablando. O sea, que digamos, a ver, aparte de centros sociales, tiene que haber, no va a haberlos, pero tiene que haber algo que se parezca a algún día con un cine de barrio. Bueno, un centro social puede ser un cine de barrio. Digo yo. O sea, cuidado, piensen. Estamos hablando de sociabilidad. Voy a continuar, déjenme. Todos estos son mis barrios, en tanto que me siento ligado de alguna forma a ellos y a su historia y a sus asuntos son también mis asuntos. Esto es importante, ya que en todos estos casos se aprecia la diferencia que nunca has de perder de vista entre barrio y veinar. Veinar. ¿Cómo se dice veinar? ¿Cómo se puede traducir? Vecindario. Vecindario, pero no es veinacha, es que veinacha quiere decir, digamos, vecindario. No vecindario. Ahora, digamos, no todo vecindario es un barrio. De igual forma que no toda casa es un hogar. En el fondo, básicamente, es un equivalente. Nosotros sabemos perfectamente cuál es la distinción que hay entre una casa y un hogar. Todo vecindario puede ser un barrio. Para ser un barrio vecindario, ha de ser mucho más y otras cosas. Y estas otras cosas son aquellas que hay que saber apreciar porque se han vivido. Esto es así porque el barrio es, por una parte, un espacio subjetivo asociado a prácticas individuales del sentido de las cuales es, sobre todo, biográfico. Es decir, es fundamental que ese territorio aparezca definido, sobre todo porque es en relación con él que se generan sentimientos, a veces tremendamente poderosos, que hay que emparentar, en cierta forma, con los patrióticos, en cierta forma, que como estos están asociados no solamente al despliegue de unas relaciones reticulares basadas en la proximidad, en un conjunto más o menos intenso de prácticas colectivas o de reconocimiento mutuo de vista que da pie a esta figura, a la importancia que acabo de subrayar, me gustaría repetir, vecino. Estos sentimientos están directamente vinculados con lo que ha sido y es para todos una escuela perpetua que nos ha de permitir, que nos permitió en su día, cuando éramos niños y niñas, inscribir nuestra historia y nuestro presente personal como una articulación permanente entre ese espacio que damos en llamar privado y aquel otro espacio al que podemos llamar público y en el cual se producen relaciones de interacción despersonalizada basadas en ese espacio de preservativo para las relaciones humanas que es el anonimato. Espero que estamos ya lo entendido, porque ahora que lo leo no sé si se entiende bien, pero es muy importante. digamos, lo que estoy diciéndole básicamente es que, digamos, que no, digamos, que no basta. No me he chocado, no me he entendido. Pero lo que estoy diciendo es una cosa mucho más sencilla de lo que, ahora, que aquí parece que he explicado, que es que en el fondo el barrio es la infancia. En buena medida es la infancia. Es decir, digamos, a ver, el barrio, por supuesto, es una fuente de sentimientos poderosísimos que tienen que ver directamente con lo que somos. Porque, repito, uno tiene que preguntarse, es más, no deja de hacerlo, ¿quién es realmente? Cuando digo que uno se identifica con su barrio, me estoy refiriendo a que al margen de que ese lugar donde lleva a cabo un conjunto de vínculos más o menos intensos con gente que conoce más o menos y con la que a veces se saluda porque se reconoce, cuando, al margen de eso, es fundamental que se entienda que ese espacio al que damos barrio, al que vamos a llamar barrio, es un espacio, digamos, de aprendizaje, es una auténtica institución social de la que han dependido enseñanzas que han sido claves en nuestra propia historia personal. ¿Comprenden? A ver, quiero que se imaginen de pronto su propia experiencia. Ustedes nacieron seguramente, como todo el mundo, en una casa, en un espacio que llamaremos privado o íntimo. Algún día, digamos, recibieron permiso para tomar por primera vez el autobús para ir a algún sitio. Recuerde ese momento, porque es muy importante. Yo creo que todos nos acordamos del primer día que recibimos el permiso de ir solos, ya no a la calle, sino de ir, digamos, de ir al centro. A un lugar donde, en efecto, no conoces a nadie. Un espacio, digamos, donde está el Corte Inglés o lo que sea, donde básicamente la gente interacciona de una forma más bien fría. Porque, digamos, esa experiencia del enfrentamiento con el espacio público absoluto, el espacio, digamos, del anonimato y de la indiferencia mutua, que es el centro urbano, ha tenido que tener un recorrido, que es justamente aquel que nos ha hecho, que nos ha permitido justamente entender la diferencia entre interior y exterior a partir de una graduación, que es la que nos permitió en un día salir a la calle. Sí, ahora voy a repetir que cada cual sabe su experiencia, pero tienen por fuerza que recordar aquel día en que sus papás y sus padres les dieron permiso para ir a la calle. El día en que conquistaron de pronto ese derecho fundamental, que es la materia primera del derecho a la ciudad, es el derecho a la calle. Cuando fueron por primera vez a jugar a la calle. Cuando, digamos, cuando de pronto empezaron a decirle a sus padres, papá, ¿puedo ir a jugar a la calle? Ahí fuera, en esa calle, que es la calle, digamos, que es justamente ese colosal vestíbulo que separa el lugar donde viven de lo que sería el centro urbano, digamos, ese espacio, es justamente lo que damos en llamar barrio. Donde los vecinos te vigilaban y más siempre llegaban chivándose a tus padres. He visto a tu niño pegando timbres, a ver si... eso es la vida de barrio, que consiste en esa ambulirse, una experiencia intermedia en la que aprendimos cosas fundamentales, entre otras la diferencia entre público y privado. Cuando nos fuimos alejando, creando ese territorio que permite y que nos permitiera un día, digamos, sumergirnos en la vida pública en un sentido genérico. Y que tuvo que ver con ese tipo de elementos de nuestro entorno, que son el del kiosco tal, y el de la frutería, y la carnicera, y el de la lechería, y aquel tipo que duerme en el banco, los que no son familias, pero no son familiares. Porque en el fondo es justamente la experiencia del barrio, es la experiencia de la familiaridad con alguien que no es tu familia, y que permite, y que te permite saber cuándo vuelves a tu barrio. En esa experiencia no lo podemos negar, aprendimos algo fundamental, aprendimos lo más fundamental en la vida, que no nos enseñaron ni en la escuela, ni en casa, ni en la televisión, sino que fue justamente la consecuencia, digamos, de bajar ahí fuera y que gente como nosotros, de nuestra propia edad, nos dijeran al oído secretos que los mayores no nos confesaban. Eso es el barrio. El barrio básicamente es la infancia, sobre todo, no únicamente, pero claro, es también, tiene que haber niños. En serio, tiene que haber niños, tiene que haber adolescentes, digamos, sí, ya está. Y además tampoco les voy a calentar mucho más la cabeza, pero piensen en eso. Lo que les únicamente, y acabo enseguida esta referencia, que lo que les pido esencialmente es que entiendan la importancia de definir el barrio como un espacio de sociabilidad, como una escuela, y como un espacio pedagógico, en el sentido más literal de la palabra. Y acabo ya con esto, fíjense. La identidad... El del barrio es, digamos, es una parte de nuestra propia identidad como individuos que tienen conciencia de que, lo quieran o no, nunca acaban en sí mismos. Y nunca acabamos en nosotros mismos. Sino que estamos trenzados por otras categorías de adscripción no menos importantes, una de las cuales, por cierto, no puede desligarse de ese paisaje vital al que estamos llegando a llamar barrio. Y que es, por supuesto, por ejemplo, el de clase social. ¿Cómo cambia? Perdón, es que, ¿saben qué pasa? Que aquí lo que hago referencia es que me aburre tanto leer, porque imagino que si me aburre a mí, los demás también les aburrirá. O sea, lo que explico es que en este estudio de Baikarka hay, ya, déjenme que juegue a esto porque háganlo, para que haga lo propio. Ahora, en Baikarka está la República, al carrer, República Argentina. Claro, Baikarka es un barrio, pero usted cruza aquí, es una calle estrechita, cruza la calle República Argentina y está en San Gervasio. Cuidado. Es que ahí la diferencia, fíjate qué poquita cosa. Porque ya no hablamos de una calle grande, Gran Vía, al contrario, una calle estrecha. En cambio, son dos universos sociales completamente antagónicos, sin ninguna conexión. Y además, ni siquiera soy capaz de explicarles en qué consiste la diferencia, aunque me consta que el precio de la vivienda es distinto. Pero yo sé que cuando paso esa calle, dejo un barrio, no hay carta, barrio popular, un barrio obrero, y simplemente con lo que son quizás 5 metros de calle, me convierto en un, digamos de pronto, que pertenezco a un barrio de clase media alta como San Gervasio. Y sé qué poquita cosa. En cambio, esa identidad de barrio siempre acaba siendo, aunque no lo queramos reconocer, identidad de clase. Ahí está. Bueno, esto ya no da para mucho más, tal. A ver, déjenme que... Bueno, aquí viene una cosa así, rollo, digamos, tema de luchas y esto que quizás les interesa más. Por tanto, digamos, esto... Ahora bien, a ver, esto quizás... Hombre, como estamos aquí, hemos en gente que está por las causas, espero que yo perdidas, dice... El barrio, digamos, al mismo tiempo, el barrio es un espacio subjetivo y de prácticas individuales, también es inseparablemente un espacio objetivo de y para la acción colectiva. El barrio es una unidad social clave asociada a un tipo de integración social, como decía, basado en la proximidad y en las interacciones frecuentes cara a cara, que no tienen por qué estar exentas de conflictividad y de prácticas de exclusión, ya que el conflicto también es un mecanismo de integración, quizás el más eficaz de todos. Dice, bien, lo que te encuentras básicamente es con el papel que los barrios han jugado siempre en las luchas populares, por su tendencia a convertirse en baluartes desde los cuales las clases populares podían acuartelarse, por así decirlo, en ciertos momentos críticos. Y esto vale tanto para los barrios antiguos de ciudades como después para los grandes, digamos, barrios de bloques de las periferias. En todos los casos hubo un elemento común y básico que fue el de la concentración. Es decir, la aceleración e intensificación que en cualquier momento pueden conocer las relaciones cotidianas entre personas socialmente homogéneas con vista de llevarles a hacer lo mismo en un mismo momento y aún en un mismo sitio en función de unos mismos intereses compartidos. Eso es justamente la consecuencia directa de un hecho simple, pero estratégico, como es la copresencia y la existencia de un nicho de interacción permanentemente activo o activable. Es decir, la acción colectiva entonces es inherente a una vida cotidiana igualmente colectiva, en la que la gente, como suele decirse, coincide. ¿Qué expresión más interesante? Coincide. Coincide en el día a día. Se ven las caras. Tiene múltiples oportunidades de intercambiar impresiones y sentimientos. Se convierte en vehículo de transmisión de todo tipo de rumores y consignas. La contestación, incluso la revuelta, son predispuestas y hasta todo presupuestas en un espacio que las propicia a partir de la facilidad con que en cualquier momento se puede bajar a la calle. Y además a la propia calle, que es justamente lo que se extiende inmediatamente después del vestíbulo de la escalera, en un espacio exterior en que el encuentro con los iguales es inevitable y donde es igualmente inevitable compartir preocupaciones, indignaciones y después la expresión de una misma convicción de que es posible conseguir ciertos objetivos a través de la acción común. Aquí implica estar juntos, verse las caras. El vecindario se convierte entonces en factor desencadenante de ciertas relaciones sociales, entre ellas las asociadas a la actuación colectiva detrás de objetivos comunes. Concentrarse es reconocer una vez más cómo concentrar es sinónimo de concertar, es decir, se encuentran, digamos, se vuelven a encontrar las consecuencias del factor aglutinante en los procesos de contestación, factor que no resulta de otra cosa que de la existencia de contextos espaciales que favorecen la interacción inmediata y recurrente. Oiga, los académicos hablamos así, raro, pero es que no hay nada a hacer. Y además, hemos puesto una bibliografía y tal, porque es que si no pones bibliografía parece que no valga lo que escribes. Y por ejemplo, pero es que interesante, pero cuidado, lo que les estoy diciendo únicamente es que, estar juntos, vivir juntos, compartir un tiempo y un espacio, verse cada día las caras, digamos, implica básicamente que no tienes permanentemente activa la presencia de que en efecto podrías hacer muchas cosas si esa coincidencia se produjera de una forma, concertada en relación con ciertas circunstancias que ya existen. Para eso están las fiestas de barrio. En la fiesta de barrio lo que uno encuentra es algo tan elemental, que es que digamos, la gente con la que vives pues de pronto baja a la calle, entonces estamos ya, en Sevilla, por ahí montamos una verbena, tal y la boda de San Juan y tal, y entonces de pronto, pues digamos, después ya petamos a los vecinos que te caen mal, que es lo bonito de la fiesta esta, tal, lo que sé, la fiesta, ya sabes. Entonces, allí, no sé, en el barrio hacemos un corratascas, que es básicamente como un pasacalles que va de tasca en tasca. Hay, digamos, las fiestas alternativas, que son las más tradicionales ya. De hecho, hay más fiestas alternativas tradicionales que no tradicionales a secas. Entonces, ahora, la fiesta, qué tontería, ¿no? La fiesta de barrio. Claro, en la que de pronto uno baja a la calle. ¿Y baja a la calle para qué? Pues para demostrar que en efecto, que tiene en cuenta esa gente con la que se cruza cada día la calle, con la que puede, en efecto, compartir, pues yo que sé, un rato, no sé, una paella, lo que sea, no sé, un pasacalle, eso sé, lo que sea, cualquier tontería de estas, en la que te das cuenta de que, hostia, de que somos vecinos y hacemos fiestas. Ahora, este tipo de mecanismo elemental que consiste en bajar a la calle y hacer coaliciones peatonales viandantes porque agitan, que se mueven, que tematizan el espacio en el que están para hacer de él otra cosa, que convierten ese espacio cotidiano en un estado de excepción, en que todo cambie y tal, la fiesta de barrio, cuidado, el mecanismo que emplea, el dispositivo que desencadena, es el mismo que desencadena y hace posible la revuelta. Ah, y qué poca diferencia hay entre la fiesta y la revuelta. De hecho, están hechas de lo mismo, ya saben. Bajar a la calle, encontrarte con otros, hacer ruido. Por tanto, lo que explicaba esta muchacha es que, claro, es que, pues, que uno entiende, en efecto, por qué hay esas políticas sociales actualmente, por ejemplo, en temas de vivienda, es decir, en temas de no vivienda, están tan preocupadas en esto que llaman en la generación de guetos. No quieren guetos. Ah, porque los guetos, la gente se junta, y además. Y más, claro, dicen, coño, hacemos vida social y se llena de pobres todo. En el fondo, una cosa que puede... Pero en el fondo es esto. Por eso, digamos, han fracasado las políticas de grandes bloques de viviendas, porque en el fondo criticaban por esa problemática. La concentración excesiva de pobres que se encuentran y se ve en la cara. Estas políticas, digamos, antigueto, son como las políticas de dispersión de presos. Procurar, digamos, generar los menos núcleos posibles de espacios habitados por una sola clase social. Diversificar los barrios pobres, por supuesto. Inyectar, como si fuera silicona, clases medias. Porque eso implica automáticamente desactivar los barrios, de los cuales, justamente, una cierta homogeneidad social es fundamental. Y porque es ahí donde encuentras gente que es como tú y que tiene tus problemas, ¿entiendes? Y que te puede hacer tomar conciencia de lo que podrías, de lo que puedes, y la fiesta te lo demuestra cuando de pronto queda claro que la calle es tuya. Siempre lo ha sido, pero entonces aquellos días uno lo nota especialmente, que la calle es tuya. Oigan, yo no quiero aburrirles más. No sé si toda esta explicación les ha parecido pertinente, pero yo creo que vale la pena. Y hombre, un poco una cierta idea de qué es lo que tenemos que definir en un barrio, creo que está claro. Tiene que haber, digamos, gente que tenga mucho en común. Tiene que haber bares, tiene que haber fiestas, ¿sí? Y tiene que haber placitas donde la gente puede, donde los niños pueden jugar la pelota, como en mi barrio, bajo un maravilloso cartel que dice, está tremendamente prohibido jugar la pelota. Bueno, venga, que no soy policía, no sé, eso no ocurre nada más para aburrirles con esto. Es que no sé, yo solo deseo hablar, es que es un problema. No sé, a mí me da siempre un poco de vergüenza, pero en el fondo no está bien. Que pensemos... ¿Qué es un barrio? Que el fondo es un barrio. ¿Qué es tu barrio?